Buenas noches, don Emilio. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. No es la voz de Martín Armada la que les habla. Martín en este momento está en la reunión de consorcio. ¿Qué nos trajiste hoy para deleitarnos? ¿Qué es esta especie de trip hop con el que... Bueno, es un... con el que pernoctamos. Es un descubrimiento de una... Nuevamente voy a hablar de una compañía. Ahora vamos a buscarla, vamos a postear. Nuevamente que tenga plata, comprese algo. Se llama Ubiqui Records. Y en verdad es un productor que ha trabajado con, por ejemplo, Alice Russell, que es una cantante que hemos pasado y que vamos a pasar hoy una versión de Seven Nation Army cantada por ella, que es muy buena. Es un productor que también es conocido como Nostalgia 77. Y bueno, tiene tres discos que vamos a pasar hoy. Hay uno que a mí me gustó mucho conceptualmente hablando, se llama Songs for My Funeral. Traducción sería Canciones para mi funeral, que es el disco por ahí más trip-hopero de los tres, y que tiene como mucho paisaje, además de que tiene un contrabajo exquisito y tiene evidentemente algunas mezclas, porque bueno, el muchacho es DJ además de productor. Es una cosita nueva que fui descubriendo con toda una nueva movida inglesa, que en el último programa algo mostramos de Quantic Soul Orchestra. Uh-huh. Está relacionado con esa movida y nuevo de ahora. Es de ahora, bueno, del 2000 y pico. Bueno, sí, nuevo. Al lado de lo que pasamos en el brócoli, al lado de tu discoteca. Al lado de lo que es la discoteca sesentera, setentera que hay acá, es nuevo. Y a mí realmente me pareció interesante. Es un poco oscuro para lo que nosotros venimos escuchando. Y les diría que tiene mucha influencia de un gran músico de jazz que es Coltrane, John Coltrane, que alguna vez... Vamos a pasar algo. Yo trato de no pasar música que ya es conocida, pero creo que Coltrane no es tan conocido como uno cree. Y tal vez podamos pasar en algún momento alguna de las grabaciones de él. Hay mucho. Sí, puede decir que es muy conocido. Que no, que hay que pasarlo. Habría que elegir cierta zona de él. Pero tiene esa libertad para tocar y digamos, esa flexibilidad, aparte de esto que digo de los paisajes. Igual está como mucho más intervenido sonoramente. Después van a escuchar algunas cosas de Song for My Funeral, que es un discazo. Después está The Garden, que es el primer tema que escuchamos, viene de ese disco, que también está bastante bueno. Y para los últimos 20 minutos, la verdad, no sé todavía qué tengo. ¿Tendremos 20 minutos hoy? Tendremos esos 20 minutos, no sé. El invitado está viendo corriendo. ¿Se puede decir quién es el invitado? Lo anunciamos en Facebook. Viene hoy, es el primer brócoli, el único en 7 años. Vamos a tener que pasar 7 años de vuelta para que nos toque un brócoli el 17 de octubre. Es verdad. El Día de la Lealtad Peronista. ¿Y a quién vamos a traer por el Día de la Lealtad Peronista? Vamos a traerlo a un peronista viejo y peludo. No sé si tan peludo como tan viejo. Pablo Marchetti, director de la revista Barcelona, colaborador de la THC, conductor de un par de programas de radio, un monstruo del periodismo, que además de ser grosso en lo que labura, es un peronista de raza. Así que, y es un fumón de raza. Yo le quiero preguntar, qué mejor que él para hablar del porro y el peronismo. Me quiero preguntar a él si es un trosco peronista, digamos que, porque yo sé que él viene de una familia muy zurda, que ese no define, es una familia peronista. Anarco-peronista. Anarco-peronista, creo que es el concepto de Trump. De hecho tiene un tema, bueno, él por ahí lo va a contar hoy, quizás hasta lo canta a capela, se llama Anarquía en la Republiqueta con la banda. Es como una versión argentina de Anarchy in the UK. Pero es Anarquía en la Republiqueta, un gran tema, y la falopa se llama. Falopa, tengo algún disco, ahora lo vamos a buscar, a ver si podemos escuchar alguna cosita cuando venga. Le dedicó un tema a una chica de la Cámpora, que me dijeron que es muy divertido. Hay una guitarra acá, una linda guitarra, por ahí se anima a atacar así, como cerquita de mí. No sé si él toca, si canta, yo sé que canta. No sé si también toca la guitarra, si va a venir con ganas, porque va a venir de Duro de Omar, ¿no? Directo para acá. Viene de la tele para acá, sí. Sí, y por ahí, ¿quién te dice que sea la antesala de los Broccoli Unplugged? Dicen que se vienen los Broccoli Unplugged, ¿no, Leo? Unplugged. Che, ¿podemos ir a escuchar el temita ese de la versión de Seven Nation Army? Te estás adelantando muchísimo, pero no, ¿sabes qué? Te voy a dar el placer. Por favor, me rompió la cabeza. Cuando yo estábamos discutiendo, antes que vinieran, estábamos escuchando el tema y decíamos, ¿de quién será la versión? Bueno, no sabíamos la época de esta banda, decíamos, ¿será la versión de Jack White? ¿Lo reversionó esto o esto lo reversionó a Jack White? Viniste vos y nos desasnaste. Insisto que es una artista que ya hemos pasado acá, Alice Russell, una rubiecita que canta como una negra, la verdad que es fantástica. Y bueno, ya lo tienen ahí todo preparadito en punta. Disfrútenlo y volvemos en un ratito. gustó mucho cómo quedó enganchado el final de la canción con el separador de y el comienzo de esta. Y también te diría, bien arriba. Tengo frente a mí. ¿Qué es eso? De el número de la revista 23 del domingo, que hay todo un debate. Les digo que compre. Yo a veces lo compro, está bueno. Miradas al Sur, porque ahora parece que Miradas al Sur te obliga a comprar la revista 23. Antes se vendían por separado. ¿Quién es el nuevo caudillo de Macri? La tapa es el Tano Angelici, Daniel Angelici, que es. Acá le ponen el Yarón de Macri, ni tanto, pero sí es el tipo que maneja una cantidad de bingos y casinos en la Argentina, que tiene contacto directo con dos diputados del PRO, digamos, tiene un peso específico, y además es cierto, como dice la nota, que está dentro del presidente de Boca. Sí, pero además digo, está dentro del círculo íntimo de Macri, es el candidato de Macri en Boca. Pero la nota que me llamó la atención es una nota que tiene un título muy bueno. La verdad que nos cagaron, sí. La verdad, uno como editor dice, pucha, ¿ves? Podría haber sido la patria, ¿no? Sí, podría haber sido. Se llama La Patria Pastillera, es ese título. La Patria Pastillera, en la foto un montón de envases y pastillas, y en una izquierda arriba, la señora... ¿Quién? Susana Jiménez. Ya estoy todo el mundo está como, guachiturro. Susana Jiménez, que... ¿Pero la escracha no hablan con ella? No, les cuento un poco para el que no estuvo viendo los resúmenes informativos. Dale. Que no ve, para ahorrarse horas de televisión. Yo. Susana estaba entrevistando a Sergio Denis, que tuvo una crisis importante, al parecer también un intento de suicidio, eso dijo al menos una enfermera, dijo que tuvo dos intentos, y bueno, estaba hablando Sergio Denis, hablando de la depresión, de las deudas, ella contando que es tremendo tener deudas. ¿Cuándo tuvo una deuda Susana Jiménez? No lo sabemos, pero bueno, contando eso... En algún momento la debe haber tenido. En algún momento, me imagino, sí. Puede ser. Hacer la propaganda del jabón no se forraba en guita. Y la verdad, puede ser. Y en un momento ella le dice, bueno, yo también tomo una pastilla... Como que decía, el tema no es automedicarse, yo también tomo una pastilla hace 10 años. Una pastilla por la depresión, sí. Ella hablaba todo el tiempo de la pastilla me parece que se refería... Prozac. Ni más ni menos que al Prozac, exactamente. No. Y ha habido todo un debate que, bueno, acá hay un dato en la volanta de la nota que es muy fuerte, que es 95 millones de píldoras psicotrópicas en un año. ¿Se tomó Susana? No, por Dios. Eso es la patria pastillera en Argentina. Eso es lo que están saliendo hoy ¿Y esos números en de el abajo? Mercado. Los veo números, cifras siderales, según dicen, 9,4% aumentó la venta de psicotrópicos en relación con el mercado total de medicamentos entre 2009 y 2010. O sea que en un año casi el 10% más de venta de medicamentos psicotrópicos, que en general son de doble receta o de receta mínimo. O sea que ya hay una cosa rara en todo esto. Los psiquiatras dicen que ellos no están medicando tanto. En fin. 95 millones de pastillas, que es lo que decíamos recién, se recetaron en un solo año, esto es en el 2010, y 10,77% de más de antidepresivos se recetaron en 2010 con respecto al año anterior. Una cuestión sobre los antidepresivos. Uno de los grandes problemas de los antidepresivos, me acuerdo porque escribí esta, fue una investigación y pude acceder a la investigación y publicarla, es que muchas veces, por ejemplo, generan problemas de deseo sexual y eso hace que las personas que toman antidepresivos se depriman aún más. Por lo tanto, no pueden dejar de tomarlo en algún punto porque es su medicación, pero a la vez los hace más infelices de lo que probablemente ya lo eran. Y además, y esto es un dato muy importante que salió publicado hace un tiempo, se especula en Europa que en no menos de 20 años, entre 20 y 30 años, la depresión va a ser la segunda enfermedad de Europa. Lo que les quiero decir es que y viene muy bien el caso para que empiecen a entender de dónde viene todo este tema de los medicamentos, la depresión, qué es la depresión, porque muchas veces cosa la depresión, ¿no? Es tristeza, por ejemplo. No sé, yo no creo que sea lo mismo, ¿no? Yo creo que una cosa es la tristeza, que es algo más momentáneo, te sentís triste en un momento, a la cuestión de la depresión, ¿no? Y siempre fui un tipo de poca paciencia para muchas cosas. Y una de ellas es la depresión, ¿viste? No tolero el tipo depresivo, no sé por qué. Me siento que basta con que salga a la calle y vea lo dura que es enfrentar la realidad todos los días. Para un poco salir de ese mar de melancolía. Ojo, la gente debe tener razones o muchos deben tener razones importantes para caer en un pozo depresivo. Ahí hay un punto. Pero muchas veces se mezcla con una especie de melancolía. No hay razones para tener el sentido de la vida. Razones para tener una enfermedad. Una enfermedad es una enfermedad. Y si uno busca razones lógicas para tener una enfermedad, suena raro. La depresión es una enfermedad. Y muchas veces nosotros no la entendemos como tal y tratamos de decir, bueno, pero dale, ponete las pilas, etcétera, etcétera. No estamos registrando que del otro lado hay una enfermedad. Es cierto que es una enfermedad que está sobremedicada. Hay que estar llamando a algún trasnochado a casa. Pero también es cierto que hay toda una mafia de laboratorios atrás y de gente que gana muchísima plata, pero muchísima plata con esta eternidad que es los tratamientos, ¿no? Con todas las variantes que tiene la depresión, la distimia, etcétera, lo que decías que era muy... Sí, también hay una moda de no soportar, a ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? Una cosa es depresión, otra cosa es tristeza, otra cosa es melancolía, muchas veces se confunden, pero creo que parte de ser feliz también es tener momentos tristes, y si la cuestión pasa por no tolerar esos momentos tristes y tener que enchufarte algo, necesariamente, no digo que uno no lo pueda pasar, yo muchas veces, viste, estoy tirado un domingo y probablemente fumar un facito me levanta un poco el espíritu, pero de ahí a llegar a esta cuestión de no tolerar esos momentos tristes que indefectiblemente me da por la vida, porque no hay alegría sin tristeza tampoco, ¿no? Sí, y si no, lo único que te queda es pactar en el medio y decir, bueno, no estoy triste nunca, pero tampoco vivo un momento de felicidad, me quedo ahí hoy, en medio. Hoy la depresión es uno de los principales pedidos de licencia médica en ciertas oficinas burocráticas del Estado. Es cierto que la depresión es algo que está en el aire y que muchísima gente la sufre y muchas veces se está como minimizada. De hecho, es minimizado cuando uno lo ve el reportaje que le hace Susana Jiménez, porque Susana Jiménez todo el tiempo está diciendo esto, ¿no? Habló, pero, o sea, Susana se sentó a hablar con el periodista ningún periodista de psicofármaco. Ningún periodista. Estamos hablando de una entrevista que hizo Susana Jiménez a Sergio Denis. Sí, por su presión, perdón. Entonces, ella trata de ponerse un poco en el lugar de Sergio Denis y hasta un punto lo está retando, ¿no? Diciéndole cómo puede ser que te hayas empastillado tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Como diciendo, bueno, las pastillas no son malas, sos vos el que te empastillaste. Sergio viene diciendo, bueno, también es cierto que a mí me gusta automedicarme o tengo esa tendencia, etcétera. Así que era un poco polémico. Dan una recomendación en el resto 23 que a mí yo me quedaría con ganas de verla. Si alguno la vio y quiere postear, comentárnosla. Es una película que se llama Prozac Nation. Está muy buena. Actúa Cristina Ricci. Sí. Y bueno, contame un poquito, porque la verdad que a mí el tema me parece que responde a una especie de nuevo orden psiquiátrico mundial. ¿Qué quiere decir esto? Muchísima gente está frustrada por un sistema y a la vez viviendo en el sueño americano, ¿no? Porque cuando hablábamos de esto me acordaba de algunas imágenes que vi de Los Indignados, ¿no? Buen tema para tocar en algún momento en el brócoli. Y bueno, ahí había un montonazo de gente frustrada y había frases, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero o la sensación o las frases que eran de una, digamos, de un sin salida. Por ejemplo, había una gran mayoría que decía, ¿dónde está la izquierda? Al fondo de la derecha. Pero mostraron todo un agotamiento y, bueno, un montón de cosas que obviamente que impactan. Y hay gente que saca eso por un lado, ¿no? Hay gente que va y ocupa plazas y lo saca, y hay gente que no, se encierra, se entristece, se deprime tal vez, se termina medicando, etcétera. Entonces, todas estas pastillas son como una forma de adaptar a mucha gente al sistema. El Prozac en algún punto es un equilibrio y es peligroso porque el Prozac con el tiempo viene seguido muchísimas veces de tranquilizantes, ¿no? Uno toma un estimulante por la mañana y al final termina tomando pastillas para poder dormir porque por ahí el Prozac lo dejó demasiado despierto, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente yo, que es un negocio, ¿no? Digo, también hay una enfermedad, es cierto, varias enfermedades, y también hay negocio. Un gran negocio, evidentemente, que factura millones todos los años, y la película un poco también habla de eso. Pero yo creo que, como para ir metiendo un moño a este pequeño paseo... ¿Recomendás la película? La recomiendo, sí, está buena. Porque, está ¿qué buena. Me voy a llevar de esa película si la veo? ¿Qué te vas a llevar? A ver, ¿cómo decirlo en un par de palabras? Te vas a asustar. Ah, bueno. Te vas a asustar. con eso te digo bastante. Te vas a asustar y vas a ver una realidad que por ahí vos todos los días no la enfrentás, ¿no? Que es la de este consumo masificado, que muchas veces hasta que no te lo llevan a números no te das cuenta, que son todas estas recetas propias o organizadas o fabricadas por una industria para tratar este problema, que, como te digo, para mí tiene que ver sobre todo tiene algo que ver con este cambio. Este señor, timbre de armada, claramente. Qué fuerte suena ese timbre. Lo aprieta más fuerte. Sí. Y sobre todo te decía, tiene que ver con un cambio de conciencia, frente a lo cual se empiezan a poner en quiebre determinadas exigencias, determinados cánones que te pusieron como objetivos en la vida en general. Y eso que a algunas generaciones ese quiebre se les dio a los 60, a otros a los 50, a otros a los 40, a otros se les da a los 30 años. Y muchas veces ante ese quiebre, ante ese sinsentido, ante ese decir, bueno, al fin y al cabo no tenía sentido esta construcción robotizada a la cual me invitaron, muchas veces terminás cayendo en ese pozo y los antidepresivos. Que insisto, a ver, no vamos a jugar el consumo antidepresivo, cada cual es dueño de hacer lo que quiere. Sí, desde acá por ahí humildemente podemos recomendarle, ¿no?, una salida un poquito más sana, un poquito más natural, que enchufarte medicamentos que vienen básicamente del petróleo. Porque la mayoría de todos esos compuestos vienen de compuestos básicos que parten del petróleo. Así que muy bien no te van a hacer. Estamos hablando de las benzodiazepinas. Estamos hablando de las benzodiazepinas, ni más ni menos. Por un lado, que son los sedantes hipnóticos. Y por el otro, los antidepresivos, que no son benzodiazepinas, sino que son otro tipo de compuestos. No, digo, hay un tema como muy fuerte en esto. Es que uno puede ir para un lado o para el otro, recomendar una cosa u otra, pero uno no es psiquiatra. Y acá tiene que haber una evaluación profesional. Y también tiene que haber una autocrítica de la misma corporación, si se quiere, psiquiátrica, ¿no? Porque los psiquiatras muchas veces también son víctimas de los laboratorios, en el sentido de que muchas veces para poder ir a un lugar, para poder acceder a becas o viajar o ir a congresos, hay que caer en las invitaciones de los laboratorios, etcétera. Digo, son víctimas, y es un eufemismo para decir que se comen lo que le dicen los laboratorios, etcétera. Pero los laboratorios son los mismos que a los pacientes terminales le dan morfina recién en los últimos días, cuando es lo único que les cambia el dolor. Los laboratorios son los mismos que monopolizan el expendio de determinadas sustancias a costa de otras. Los laboratorios son los mismos que hacen un tremendo lobby para que no se legalice el cultivo personal de marihuana, porque evidentemente hay opciones sintéticas que hoy en día les permiten facturar mucho más guita a esos tipos de los que ni siquiera les permitiría el cultivo que podría hacer cada persona en su casa de en este caso la marihuana, si es que la necesita para calmar esos dolores, para los cuales hoy tiene que poner y mucha plata. Es ni más ni menos que el imperio farmacéutico, son los padres de la prohibición. Hay dos grandes mundos de drogas: las drogas ilegales, las que ellos eligieron poner a merced de las grandes mafias, pero también hay una gran mafia, que es la segunda que más dinero mueve a nivel mundial, que ni más ni menos que la corporación farmacéutica. Y todavía tenemos que seguir viendo cómo nos drogan ellos. Acá en el brócoli tenemos un par de mensajes a colación del tema que hablábamos de la patria pastillera en el bloque anterior. Matías Andrés del Rico nos dice: mi viejo tiene un tema de adicciones y le recetaron Prozac, tomó menos de 10 meses, nunca lo vi tan mal, pésimo, no puedo creer que le receten así Prozac porque sí. Ahora dejó de tomar Prozac y alcohol también, por lo cual está mucho mejor, por suerte. Pero mi reflexión es: dos cosas totalmente legales te dejan así. Yo fumo y mucho hace más de 10 y nunca estuve así. Qué sé yo, la incoherencia, ¿no? Saludos desde Bahía Blanca, gente. Primero un saludo grande, Mati. Y segundo, sí, claramente, la incoherencia basada o sustentada en una gran desinformación. Qué loco, ¿no? Para un tratamiento de alcoholismo, Prozac. ¿Y qué otro mensaje tenemos? Dicen que hay como 10 causas más para que te la puedan dar, así de fácil. Ah, seguro. Y el turroncito le contesta: en Capital circula mucho, en los barrios caretas, entre la gente de clase media, careta porteña. La toma la madre, la hija normalmente, que las atiende el mismo psiquiatra. Cualquier veneno toman, y algunas hasta se nota en poco tiempo el cambio de conducta. La verdad, en otras partes del país no vi tan aceitado el mecanismo de los psiquiatras como acá en Capital. Es verdad, la ciudad de Buenos Aires, de hecho, es la ciudad del país donde más psicofármacos se venden. Y en la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, entre el 30 y el 40, me lo había comentado una vez Noemí Oliveto, entre el 30 y el 40% de las mujeres entre 20 y 50 años están medicadas con antidepresivos. En fin, una moda detrás de la cual se esconde, como bien decimos siempre, un gran y enorme negocio. Detrás también de este negocio, como decíamos en el bloque anterior, está evidentemente la necesidad que tienen para poder prosperar con este monopolio de hacer un lobby para prohibir el uso medicinal, el cultivo de marihuana en el fondo de tu casa con fines medicinales para que puedas comprar medicamentos. Bueno, de poquito la industria está viendo que no puede parar con el cultivo. Que digamos que de algún modo no se van a poder tapar los ojos por siempre, y ya está empezando a haber varias empresas en el mundo que están siendo pioneras, empresas de fabricación de compuestos de remedios, de medicamentos, que están empezando a estudiar el tema y a avanzar puntualmente con proyectos para cultivar marihuana para hacer medicamentos. A ver, eso. Esto no está muy lejos de acá, de este tipo de propuestas. Ya habíamos hablado y comentamos un montón que en Uruguay se están empezando a hacer cultivos de cáñamo industrial, y muy cerca de Argentina, del otro lado, a la izquierda, en nuestro país amigo Chile, una empresa intentó legalizar un cultivo de caña de cannabis para preparar medicamentos. Tuvo algunos problemitas judiciales, y la noticia es que hace una semana o un poquito más, ahora nos va a corregir quien más sabe de la actualidad canábica del otro lado de la cordillera, parece que una empresa pidió para poder cultivar marihuana para hacer medicamentos. Se lo negaron al comienzo el Servicio Agrícola Ganadero de Chile, que vendría a ser más o menos como un SENASA acá. Claro, algo así. Como los que controlan que flora y fauna, las dos cosas, controlan, o solo flora. Bueno, controlan las especies vivas y lo que entra y sale del país. Y lo que, se usa para cosas comerciales, pero había una institución que ya había aprobado esto. Y allá puntualmente en Chile el SAG es quien, por ejemplo, está a cargo de autorizar el ingreso de semillas de cannabis. No están técnicamente prohibidas las semillas, sino que tienen que estar autorizadas puntualmente el ingreso de esas semillas por este Servicio Agrícola Ganadero. Bueno, en fin, este servicio parece que metió un poco la cola para que esta empresa Agrofuturo, que se llama así, Repetimos, tenemos un timbre nuevamente a otro invitado que estará llegando. Agrofuturo se llama, pero se llama la empresa. ¿Tenía como algún tipo de fallo a favor de una especie de INTI, Instituto Tecnológico, esta empresa antes? Pues yo recuerdo este caso, y en verdad hubo primero un fallo favorable, entiendo que de las autoridades en materia de aplicación de tecnologías, o sea, de fabricación de un medicamento, y después apareció este contrafallo. Ahora, o sea, esta contradecisión del SAG, que hizo que estos tipos se presenten ante la justicia y lleguen a la Corte Suprema de Chile. ¿Y qué dictaminó la Corte Suprema? ¿Qué tenemos? La Corte Suprema de Chile dictaminó que los actos discriminativos, dice el fallo, o al menos una parte de él, pueden ser dejados sin efecto por la administración por razones de legalidad, por mérito, oportunidad o conveniencia. En el primer caso se denomina invalidación y en el segundo revocación, que no procede tratándose de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente, bla bla bla bla bla. No obstante, que la resolución recurrida señala que el acto revocatorio no se está en presencia de una revocación, una discusión bien jurídica. Pues no trataría de una medida tomada por razones de oportunidad o conveniencia. Si lo fuera, sería absolutamente improcedente. Se trata entonces de una invalidación por ser contrario a derecho, dice el fallo, entendemos nosotros, de la Corte Suprema de Justicia de Chile. No me quedo para aclararnos, ¿es a favor o en contra? ¿Por qué no se lo preguntamos realmente a quien sabe de esto? que es Morgana Sativa, nuestra colega chilena del programa Placeres Canábicos, que tanto nos deleitó con la información y con su bella voz la vez pasada que la llamamos. ¿Nos estás escuchando, Morgana? Buenas noches. Hola. Toda la introducción. ¿Cómo va el satélite, Leo? ¿Cruza la cordillera? Me parece que las cenizas están interfiriendo en la comunicación también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Estás por ahí, Morgana? ¿Me muevo un poco yo para recibir señal por antena? ¿Puedo agarrar la papa con la...? ¿Habré sido yo el culpable? Buenas noches, muchachos. Es la segunda, creo, es la tercera vez en poco tiempo que genero desperfectos. Se me ha hecho una costumbre. ¿De dónde venís? ¿Nos puedes contar por arriba? Vengo de una... A ver, me voy a poner los auriculares que me siento... A ver, encéndemelo porque no... Ah, subí, ahí, ahora sí. Buenas noches a todos, buenas noches, gente. De una reunión de consorcio. No sé si alguien habrá ido alguna vez a una reunión de consorcio, pero es algo así como lo único que nos quedó de Soviet en el mundo capitalista, ¿no? Democracia horizontal, sí, todo contra todo. todo contra todo, básicamente es odio contra odio. Nada, resolviendo cuestiones, amigos, les tengo que decir, vamos a tener tacho de basura. Bien. Vamos a tener matafuego. Ah, muy bien. ¿Vas a ser el próximo presidente del consorcio? No, yo siempre lo juego ahí de callado, pero bueno, nada. Tenemos que hacer cuestiones formales. Che, perdón, ¿qué pasó en Chile? ¿Cómo ¿Es a favor o en contra del fallo? Hasta que logremos dar con nuestra amiga Morgana Sativa. ¿El fallo permite que se haga...? El fallo, en teoría, acepta la acción que presentó la empresa esta Agrofuturo en contra de la decisión del SAC de prohibirles el cultivo. En teoría, el fallo este de la Corte Suprema los avalaría a la empresa. No sé si los avalaría a cultivar. Les reconoce que fue arbitrario, eso interpreto yo, el impedimento que les impusieron desde el SAC. Pero habrá que ver cómo se aplican los fallos. Sabemos que en Argentina es bastante difícil y bastante complicado de entender y de ver hasta dónde se aplican los fallos. Lo vivimos con el fallo de la despenalización hace unos años. Todavía hoy nos preguntamos, bueno, ¿qué hizo el fallo de la Corte? ¿Hasta dónde fue? ¿Hasta dónde no? ¿Dónde labura en el caso concreto y dónde ese caso se puede extender a los demás? Hay países donde si la Corte Suprema le dice a un tipo que puede cultivar marihuana, se entiende que todo el mundo puede cultivar marihuana. Bueno, el caso de Argentina, por ejemplo, no es así. Si la Corte Suprema te dice, llegás supuestamente por un caso, vamos a la cuestión que nos atañe, de cultivo a la Corte Suprema, y fallan a favor tuyo, es en tu propio caso, no es en... Eso sería una especie de lo que pasa también a veces en Estados Unidos, donde los fallos de la Corte Suprema son jurisprudencia obligatoria. Algo que no pasa en Argentina, o en Argentina pasa indirectamente. Ahora, la empresa esta chilena, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere hacer esos inhaladores con THC sintético, digamos? Te estoy matando. Esto habría que preguntárselo a Morgana. El punto precisamente es que siempre hay como una serie de contradicciones, ¿no? Poner en Uruguay, cuando vos hablas con un activista uruguayo, el activista uruguayo te dice, todo bien con el Latin American, ahí nos están llamando, Latin American Hemp, no sé cuánto. El punto es, no deja de ser una empresa. Claro. No deja de, digamos, y es más, yo creo que una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta, porque se festejan mucho los fallos en cuanto a cannabis medicinal, pero el problema de los fallos en cuanto a cannabis medicinal es que termine pasando lo que pasó a California, ¿no? Es decir, que el cannabis medicinal termine siendo algo que no te permite llegar a una despenalización y finalmente, digamos, termina siendo una encerrona, ¿no? Que es, digamos, cuando nosotros hablábamos con Kirish Conrad, el activista y periodista canábico yanqui, cuando hablábamos de lo que había sido la propuesta 19, él lo decía claramente. Decía, acá los que votaron en contra de la legalización fueron los cultivadores. Ahora, esto que mencionás de la propuesta 19, que es una propuesta para regular, legalizar y regular la venta de cannabis y dejarle ganancias al fisco estadounidense en California, que es una propuesta que no ganó por poquito. Sin embargo, digamos, logró muchísima adhesión también porque el uso medicinal se fue extendiendo al punto de que si yo tengo hoy dolores de cintura, voy a un médico y le digo, mira, me duele la cintura, ¿qué me recomendás? Cannabis. Y a partir de ahí puedo establecer una relación por la cual puedo empezar a comprar diciendo que tengo esto crónicamente, lo cual en algún punto era indemostrable y permitió que mucha gente accediera, obviamente pagando un médico, etcétera. Pero también dio un basamento a la discusión. Claro, el punto, lo que decía Conrad, es que el problema es que el usuario, tanto el usuario como el cultivador, se consideran en una situación de hecho de legalización. Claro. Pero no hay una legalización real, con todo lo que eso implica. Por ejemplo, lo que nos comentaba de las multas, que fue una gran movida, dicen, de Schwarzenegger, porque Schwarzenegger, no sé si sigue siendo gobernador de California, no, pero en ese momento lo era, cuando fue la propuesta 19, el tipo había medio como, había dicho, no, bueno, voy a estar a favor de la despenalización, bla, bla, bla, de la legalización, perdón, y en un momento dado, cuando llegan semanas antes de la elección, a ver qué se iba a hacer en ese referendo, el tipo bajó las multas. Sí, redujo el precio de las multas a las personas a las que se las encontraba fumando marihuana en la calle, por ejemplo. Con lo cual, en principio la gente dijo, uy, qué grande Schwarzenegger, no bajó la multa. Ahora, el problema fue que desalentó al tipo que lo agarra en la calle. Si te cobran $100, te cobran más barato que estacionar mal, para andar con faso encima. Entonces, ¿a quién carajo le importa legalizar? Perdón que estoy tan fino hoy en la noche. A esta empresa le debe gustar y mucho. Esta empresa es una empresa que debe tener bastante de similar como nosotros. No es una empresa farmacéutica la que está pidiendo de cultivar. Bien, es una empresa que se dedica al cultivo de distintas plantas. ¿La tenemos realmente a Morgana ahora para que nos pueda desasnar sobre esto? ¿Nos escuchás, Morgana? ¿Aló? Morgana. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? Estás muy cerca del micrófono, me parece. ¿Aló? Sí. ¿Ahí mejor? Ahí estamos mejor. Morgana, este fallo, sacanos la duda, ¿permite que esta empresa cultive para fines medicinales en Chile, este fallo de la Corte Suprema? No es que... mira, este fallo, la verdad, lo que dice es que la revocación del permiso por parte del SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, es inválida, porque el SAC no permitió que Agrofuturo pudiese argumentar o pudiese alegar contra este revocar el permiso, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, en marzo, esto se dio en marzo, 31 de marzo, se revocó este permiso y Agrofuturo se fue a la Corte con un recurso de protección en conjunto con usuarios medicinales que vieron sus derechos vulnerados en el sentido de no poder elegir su medicina. Y comenzó una serie de burocracia, papeles, un montón, sobre lo que ya había hecho Agrofuturo, que llevaba 2 años ya tramitando el permiso. Luego le dicen, usted tiene razón, el SAC actuó de mala manera, así es que vamos a revocar su revocación y Agrofuturo puede nuevamente presentar su descargo y está en realidad en la misma posición que estaba en marzo, con recién el permiso otorgado por parte del SAC, esperando a ver qué iba a dictaminar el ISP, que es el Instituto de Salud Pública aquí en Chile. ¿Y qué puede dictaminar ese instituto? O sea, ¿ese es el instituto que alguna vez dictaminó favorablemente? El ISP es, discúlpenme la voz, pero estoy un poco afónica el sábado. Estuvimos marchando en Concepción y dejé la voz en la calle. Muy bien, marchando, no, está muy bien. Perdón, ¿marchando por qué, Morgana? Por cultivar nuestros derechos, por el autocultivo, por no más presos por plantar. Aquí en Concepción, Cultiva Conce, una agrupación de antiprohibicionistas, e hizo una marcha y tuvimos también un seminario sobre cannabis medicinal, en el cual también iba a presentarse Álvaro Gómez, que es el gerente general de Agrofuturo, para hablar de marihuana medicinal en Chile, justamente, y no pudo por todo esto que se dio con el fallo de la Corte y todo eso. En ese seminario estuvo Pablo Ascolani, de AREC, estuvo invitado como exponente internacional, sí. Estuvo muy, muy interesante ese... ¿Y cuáles llegaron a algunas conclusiones? ¿Pudieron hablar con la gente de Agrofuturo? No, con Agrofuturo no pudimos hablar porque Álvaro se encontraba en otros trámites que surgieron justamente por el fallo. Tiene que darle prioridad a este proyecto más que al ir al seminario, por importante que es la ocasión. Claro. Igualmente él se tiene que preocupar 100% de este proyecto porque él ya lleva años en esto. O sea, esta no es la primera, entre comillas, batalla que tiene Agrofuturo contra el SAC, o más bien contra el Estado chileno. O sea, hace 2 años comenzaron a tramitar este proyecto con una inversión de sobre 3 millones de dólares y se revocó después de 31 días que tenían el permiso, se revocó en 8 horas después de que la noticia se filtrara. Eso te iba a preguntar, ¿quién es el primero que le da permiso? El SAC. El SAC, que es la autoridad sanitaria. Exacto, el servicio... Y perdón, discúlpame. No, es el servicio agrícola ganadero, okay, no el sanitario, la agrícola ganadero. La autoridad sanitaria todavía no se expidió sobre este caso. Claro, en marzo el ISP fue el que dio la orden de que se revocara el permiso, el Instituto de Salud Pública. Entonces, porque sí, declaró en ese momento que claro, declaró en ese momento que en Chile no se producirían medicamentos a base de fitocannabinoides. Ese fue el argumento del ISP y en eso se basó el SAC para decir, nosotros otorgamos un permiso para tal cosa y si ese fin no puede ser cumplido, entonces el permiso no tiene fin y lo revocaron, pero sin que Agrofuturo pudiese alegar, argumentar o decir algo. Y a eso ahora la Corte dio como fallo que Agrofuturo tenía razón y que el SAC no podía revocar así como así el permiso. O sea que si el SAC, si el SAC los autorizó, a ver si entiendo bien, el SAC los autorizó a los de Agrofuturo a cultivar, pero después vino el instituto y les dio la negativa. Ahora, anulando la negativa, en este momento, el estado de situación actual, que vos decís que casi que se retrotrae a marzo de este año, ¿cuál es concretamente? ¿Que el SAC, que Agrofuturo puede empezar a hacer esa plantación o tiene que esperar ahora hacer dar sus argumentos y esperar a ver qué dice el instituto que le denegó el permiso hace unos meses? Tiene que esperar, tiene que seguir esperando y tiene que seguir tramitando. De hecho, están también viendo distintas aristas cómo abarcar este caso, porque ya se dieron declaraciones por parte del SAC de que por cualquier vía posible iban a impedir que esto se diera. O sea, ellos hablan de una batalla, de una guerra contra este cultivo medicinal y todo el cuento, como que tienen que pisotear el permiso antes de siquiera ver para qué es, porque no solamente, recordemos, no solamente se está pidiendo este permiso con fines medicinales, sino que también con fines de investigación. Morgana, nosotros, a ver, estamos muy acostumbrados a la lógica de amigo y enemigo que nos plantean todo el tiempo, mismo desde el discurso de la guerra de las drogas, pero mismo si nos alejamos, vemos o estamos acostumbrados a la situación del usuario preso reclamando por sus derechos a usar sustancias o a cultivar plantas, y del otro lado un Estado que lo persigue. Cuando empezamos a ver estos horizontes legalizadores, hasta ahora no vistos, al menos en las últimas décadas, de empezar a ver grandes empresas que empiezan a preocuparse por la normalización, en este caso de la marihuana, empezamos a ver un tercer actor, que son estos emporios económicos que, a diferencia de otros que luchan para que se mantenga prohibida la marihuana, quieren que se legalice. A mí lo que me interesaría saber un poco, si es que vos tenés data, es... Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿quién es esta empresa Agrofuturo? ¿Quiénes son estos tipos que tienen 3 millones de dólares en el bolsillo para bancarse una lucha para legalizar el cultivo masivo, el cultivo industrial de cannabis? ¿Tenés un poco investigada la empresa? Mira, Agrofuturo es una empresa que investiga y produce nutrientes o fertilizantes para suelo. Y se especializa en todo lo que es más bien ecológico o amigable al medio ambiente. En ese marco, ellos comenzaron a ver el cuento de cannabis medicinal en el 2009 ya. Y desde ahí en adelante comenzó esta pelea. ¿No trabajan ellos, por ejemplo, como la empresa Monsanto, con patentes de semillas o ese tipo de emprendimientos? ¿Se dedican a fabricar fertilizantes, en ese caso, de Agrofuturo? Claro. Mira, para el que quiera informarse más o quiera ver de qué se trata esta empresa, la página es www.agrofuturo.cl. Ahí también hay un comunicado que ellos publicaron en marzo, justamente cuando empezó toda esta bataola de que se prohibió y salió la noticia, porque realmente hay teorías que dicen que se revocó así de rápido porque la noticia se coló en los medios, porque este permiso Agrofuturo ya lo tenía cerca de 30 días al momento que en la mañana se cuela esta noticia en uno de los en uno de los diarios nacionales, y de ahí en adelante empezó a salir en los canales, en todas las radios, en todas las redes, se hablaba del cuento, salieron todos estos personajes supuestamente peritos o del SAC mismo hablando, y en 8 horas se revocó. O sea, fue realmente, no sé. Sí, sorpresivo. Morgana, tengo una última preguntita. ¿Tenés idea cómo sigue Carlos Aguilera, el cultivador, el usuario medicinal que nosotros hasta ahora entendíamos que sigue preso por haber cultivado plantas para poder sobrellevar la enfermedad que padece? Sí, bueno, Carlos cumplió 52 años el 9 en prisión. Se hizo una manifestación pacífica en su apoyo en 4 ciudades distintas aquí en Chile, en Calama, en Santiago, en San Felipe y en Valparaíso. Y fueron cosas muy alegres, como realmente tratando de subirle el ánimo a él. No fue una protesta contra los malos, sino que para subirle el ánimo a los buenos. Y Carlos sigue en prisión, está en la espera ahora de la audiencia en la cual se le van a presentar su condena y se está esperando que sea de unos 541 a 800 días. Esa sería la pena ideal a pelear por el abogado. Porque... ¿Cuánto 800 días me estás hablando? Claro. O sea, 2 años y medio. 2 años y dos años, casi 3. Claro, casi 3 años, que es la pena mínima. Recordemos que él tiene antecedentes, infringió ya el mismo artículo de esta misma ley. Y como es aquí en Chile, la ley 20.000 castiga al usuario y al cultivador. Entonces, Carlos es en este momento un criminal peligroso para el orden público y el bien social, que es la salud pública también, ¿no? Por eso está en prisión, así es que ahí estamos a la espera de cuando sea el llamado para ir a tribunales en masa, ejercer un poco de presión. Y bueno, hace un par de semanas tuve la suerte de ir a verlo en persona, conocerlo, y Carlos es realmente una persona maravillosa, es un artesano, ahora está haciendo artesanía dentro de la cárcel, le está enseñando a otros presos. Ya nos hemos enterado de otros 2 presos por cultivar en su mismo pabellón. Nos están mandando cartas también para leerlas y nosotros también le hacemos llegar cartas a él para que no esté tan solo. Es un caso bien complicado, muy complicado, porque como lo dije la última vez que estuve con ustedes, tienes en una mano todo lo que es la ideología activista y de lograr esta causa y por el otro lado tienes a un hombre de 52 años, enfermo de hepatitis C, que fue torturado en dictadura y esta es ya se podría decir tercer round contra lo que es el Estado de Chile y realmente cuesta permanecer un poco objetivo en el cuento. Sabemos que si algo que no tiene la prohibición precisamente es piedad. Morgana, mil gracias nuevamente por atendernos, por informarnos tan claramente sobre todo lo que está pasando allá en Chile. Y bueno, si lo llegás a ver a Carlos, mandale un gran abrazo desde acá, desde la gente del Brócoli y seguramente de muchos argentinos o muchas personas, muchos oyentes de este programa que lo apoyan en su causa. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, chicos, cuando quieran. Y bueno, en esto de Agrofuturo estamos en contacto con Álvaro Gómez y apenas él tenga algo que declarar o quiera salir realmente a declarar, les avisamos para que sepan en qué va. Por favor, acá está el espacio y nada, hay que aprovecharlo y cuenten con él para todo lo que podamos ayudar. Te mando un abrazo enorme. Ah, cortito, sí. En www.cultivatusderechos.cl los chicos de Movimental hicieron una declaración explicativa de todo lo que fue este fallo, para quien tenga todavía alguna duda. ¿Cómo es la página? ¿La podés repetir? www.cultivatusderechos.cl. Genial, Morgana. Un beso enorme. Ok, gracias, chicos. Estamos hablando con Morgana Sativa, conductora del programa radial El Placer es Canábicos en Chile, una gran militante de la causa canábica del otro lado de la cordillera, que nos contaba un poco acerca de este fallo a favor de la empresa Agrofuturo para que pueda seguir su camino legalizador en torno al cultivo de cannabis para uso medicinal y sobre precisamente las paradojas, ¿no? El cultivador chileno que la necesita usar para fines medicinal, pero está del otro lado de la reja. ¿Dónde me lleva? No sé, dame un poco de justicia, Ruchanqui, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a seguir escuchando Nostalgia del 77, en clave jazz oscuro. Dark, ahí vamos. ¿qué es esto? ¿Qué es? Antibalas Afrobeat Orquestra. Orchestra, orquesta. Y no están. Antibalas. Antibalas. Antibalas es una orquesta de afrobeat nueva, yankee. Pero y... como antibalas, en contra de las balas. Antibalas. Ya leí con antibalas. Antibalas, afrobeat. Orquesta, muy lindo, una orquestita interesante. Muy interesante. Hablando de chalecos antibalas, amigo Ruchansky, hace un tiempo el presidente mexicano salió a medio, no sé si tirarle la oreja a los norteamericanos, diciendo, muchachos, tenemos que legalizar. O combatimos esto en serio o tenemos que legalizar. Y se rumoreó que reaccionó el tío Sam. Sí, reaccionó de una forma extraña. Y vos fijate que cuando Calderón lo dijo... Lo dijo de una forma diciendo, o combatimos en serio el narcotráfico, porque pasaba esto, los estadounidenses le venden armas a los narcotraficantes, o sea, permiten que las armerías, 8.000 armerías de Estados Unidos vendan armas a los narcotraficantes, y después cuando ellos, o sea, rarísimo, ¿no? Digo, nos piden que combatamos el narcotráfico y ustedes le venden armas a los narcotraficantes, ¿cómo hacemos? Y hoy salió, muy interesante, realmente muy interesante, un personaje por lo dantesco. Dantesco, raro, se llama William Braunfeld, trabajó en Argentina, fue embajador de Colombia, embajador de Venezuela. Chávez lo quiso echar de Venezuela por las bobadas que decía, y embajador en Chile, y hoy dijo que ellos no estaban cerrados a escuchar o debatir en algún punto la legalización o la despenalización, pero que él opinaba que si uno iba muy a fondo se iba a dar cuenta que las respuestas no eran tan sencillas, como diciendo la despenalización, la legalización es como una respuesta sencilla, simple, como que piensan que con eso van a arreglar todo. Y de hecho decía, bueno, obviamente él está en contra, pero decía que había que escuchar a toda esa gente pragmática, decía esa palabra, pragmática, influyente, etcétera, que estaba planteando esta discusión, ¿no? Lo cual, insisto, rarísimo, porque este muchacho, William Braunfeld, es el secretario de Estado de una parte del gobierno norteamericano que es, digamos, la división de políticas de drogas a nivel internacional de Estados Unidos. Es un chavo que viaja por todo el mundo, que va a Bangkok. O sea, sabe que no tiene movida. Este chabón te arma conferencia de prensa en Ciudad Juárez. O sea, esa. Y es un chabón que le gusta, a cada lugar que va, prueba la comida y baila. Les digo esto porque he visto videos de él medio en pedo bailando en Colombia cuando era embajador de Colombia, etcétera. Un tipo que tiene una cara como muy, como una cara de un boxeador, ¿no? Muy amoldada, muy pegada, una cara muy extraña. Habla castellano con un acento tejano, pero habla castellano, pues bueno. Castellano con acento tejano debe ser. Aterrador. Es aterrador. Viene, el tiro viene después del hola. Y de hecho, digamos, es uno, digamos, uno más de estos comediantes mentirosos del gobierno estadounidense, ¿no? Por más de que ahora esté en la administración Bush, etcétera. Y dijo algo que me pareció, y lo discutí con Graciela Tauce de Intercambio, que fue lo más interesante. Dijo, dentro de Estados Unidos estamos en una transición de pasar de la mano dura a la asistencia a los consumidores y a pelear contra la demanda, no contra la oferta, no ir contra el que vende drogas, sino ver qué pasa con la persona que las demanda, etcétera. Es una señal, la verdad, súper positiva. Puede ser vista casi como un engaño, en el sentido de que se sigue planteando la legalización como una solución infantil, etcétera, pero es por primera vez este tipo dijo, bueno, no, hay gente de prestigio, hay gente pragmática. Palabra muy muy cara a los sentimientos norteamericanos. Exactamente. Más sobre todo a la política norteamericana. Así que la verdad que me quedé sorprendido. Esto es algo del diario de mañana. Esto pasó hace unas horas en una charla de la Cámara de Comercio de Washington. El tipo hace dos semanas estuvo en el Congreso explicando, por eso digo lo fuerte de esto, explicando el plan Mérida y por qué había que seguir bancando y los 14 helicópteros que le regalaron a los mexicanos. Y el entrenamiento que se está dando, que eso es como lo más peligroso. Porque el entrenamiento muchas veces es en las escuelas de las Américas y ahí enseñan a combatir guerrillas y narcotraficantes como si fueran lo mismo. Que fue donde se prepararon, entre paréntesis, digamos, muchos de los torturadores argentinos. Ahí lo tenés. Digamos, muchos de los represores argentinos hicieron su instrucción, latinoamericanos, no solo argentinos, hicieron su instrucción. Sí, porque en verdad en México hay una guerra de baja intensidad o guerra para todas las estaciones, así se la llaman las escuelas de las Américas, que son estas guerras ilegales, etcétera. Los militares fueron copando todo el sistema de justicia mexicano y de hecho los estadounidenses están formando al sistema judicial mexicano y a los agentes federales los forman los norteamericanos. Igual pasan cosas muy bizarras. ¿Cómo que la forman? Perdón, están formados, o sea, hay creo que más de 50.000, no estoy mintiendo, más de 50.000, 52.000 agentes federales y del sistema judicial mexicano que están, que han sido formados en Estados Unidos. Eso es parte de la iniciativa Mérida, que es una especie de plan Colombia para México, pero que ya no va hacia la erradicación de cultivos, porque ya el tema es otro, digamos. El cultivo está en Colombia. Una de las cosas que decía este muchacho Brownfield, William Brownfield, era que el plan Colombia había funcionado y que se cultivaba menos, pero que igual los cultivos iban para las, para los países vecinos. Uh-huh. Bueno, es una mentira eso, porque ahora hoy Colombia es el lugar que más cultiva, pero bueno, no importa. Entonces él decía, bueno, entonces hay avances. Entonces alguien le pregunta, ¿pero qué hacemos con los otros países que cultivan la hoja de coca para hacer cocaína? Bueno, decía, más coordinación en las políticas, más coordinación en las políticas quiere decir más guerra. Claro, exacto, ¿no? Más tiros, digamos. Entonces, no, realmente él mismo se da cuenta que no lo están pudiendo solucionar. Sí, es interesante además ver cómo va a llegar a funcionar el desastre que es en este momento la economía norteamericana. Uno debería empezar a ver, porque, a ver, si hay algo que los chabones, los yanquis, los gringos tienen por costumbre, es llevar una calculadora prendida del corazón, ¿no? Digo, no me extrañaría que los tipos empiecen en algún momento dado a hacer números como ya lo hicieron en California, empiecen a hacer números y empiecen a pensar en esos términos pragmáticos, que es como vos bien decís, palabra cara y concepto caro para el pensamiento político norteamericano, empiezan a pensar en términos pragmáticos, bueno, hay que legalizar. No digo, uno podría empezar a ver, no por una cuestión de odio ni de revancha, pero la crisis económica norteamericana como una oportunidad, como dicen los chinos, ¿no? ¿No se bajaron dos torres? ¿No fueron y mataron a un tipo en medio de la montaña? ¿No van a legalizar de ser necesario? Si ves cómo viene y si ves encima cómo viene la ola legalizadora y cómo en precisamente en determinados estados donde gobierna la derecha, vamos a poner un derecho, los conservadores allá, al menos así se les gusta llamarse, o los republicanos, terminaron siendo estados donde terminaron siendo pioneros en la legalización del cannabis medicinal. Uh-huh. Y son de los tipos a los que menos bien le cae el tema del uso de cualquier tipo de sustancia. Sí. Así que sí, yo creo, coincido en el diagnóstico. Creo que ante todo en el país del norte primordia, ¿se dice así? Primordia. Prevalece la razón. Se prioriza. Después, a fuerza de qué y para sostener qué es infinito. Pero una cosa, hay un componente de razón que hay que aceptar. Interesante para empezar a evaluar cierto cambio, sobre todo en los liberales, es si lo vieron el fin de semana o la semana pasada, están pasando por CNN una serie de reportajes que se hicieron en México cuando fue esta cumbre de este debate sobre las políticas de drogas. Hubo un reportaje muy bueno a Graciela Taussé y a Jorge Hernández Tinajero de CUPID, que es una organización mexicana muy buena, donde ellos ahí realmente dieron una clase de por qué hay que regular, hay que legalizar y regular las drogas. Dieron una clase de una hora en el programa de Aristegui. Uh-huh. Y por lo que pude averiguar, le hicieron entrevistas a varios despenalizadores y legalizadores que estuvieron en esa cumbre, que van a salir en CNN, que a la vez es el canal que muchas veces nos pasa informes sobre la guerra contra las drogas y te muestran a la gente muerta, las cabezas, los tiroteos, todo eso que es para asustar y decir, bueno, este es el mal. Una cosa, William Brownfield, cuando fue a defender el plan Mérida del Congreso de Estados Unidos hace dos semanas, en verdad el 4 de octubre, una de las cosas que planteó es, tenemos que integrar fuerzas la para combatir al narcotráfico, para combatir las drogas ilícitas, el crimen organizado y el terrorismo. Esa es una de las cosas que se van a dar cuenta que tiene, que ha cambiado en la agenda de Estados Unidos. A partir del 2001 de las Torres, si vos no hablas de terrorismo, no conseguís financiamiento. Entonces, todo el tema de tráfico de drogas, las autoridades que ya estaban, la DEA, todas las autoridades que están involucradas y que negocian y que lucran con todo esto, empezaron a decir que existía el narcoterrorismo. Uh-huh. Y por eso no es casual que esta hipótesis de que Irán quería atentar contra un embajador árabe saudí en Estados Unidos aparece en los Zetas de México, ¿no? Porque se quiere todo este tiempo decir, bueno, y claro, los financistas, los que piden plata para la guerra contra las drogas, dicen, pero estos pibes pueden ser terroristas. Si no, Estados Unidos, a partir del 2001, su prioridad en la agenda fue el terrorismo. Sea como sea, ¿no? No importa su forma, ni importa su color. Bueno, nos aflojamos un poquito la corbata, nos la ponemos de vincha. ¿Qué tenemos? Nostalgia 77, insisto, estamos escuchando cositas nuevas. solamente este programa, ¿eh? Para el próximo programa volvemos con algo viejo, pero cositas nuevas con sabor a viejo. Esto es así, muchachos, exclusivo. Thank you. Roma Vibe. Estoy yendo bastante para ir para Flores. Es un local de comida... ¿No se pusieron la sastrería? No, es al lado de la sastrería. Es el local donde vivía antes. Es el de al lado. Es un local de comida jodida. ¿Vos no vivías en el local que daba a la calle? Sí, vivía en un local, pero son dos locales juntos. Vivía en un local, son dos locales juntos con vidriera a la calle. No sé si local vivía con vidriera a la calle. Claro, vos ibas a la Ruchansky era como ir a al sastre de la vuelta. Pero ¿cómo? Vidriera. Un local con vidriera toda la calle, pero que tenía un pisito, estaba por adentro, era un loft. O sea, vos te asomás por la ventana y estaba Ruchansky durmiendo como si fuera una vidriera en exposición. Tenías que mirar un poquito, puse unas cortinas blancas, igual si mirabas por la cortina la veía. Qué espectáculo, una noche después de una fiesta de esas que organizarías, asomarse por esa ventana. Sí, aparte tenía que abrir porque no fluía bien el humo, entonces... Bien, me contó un pajarito, no sé de dónde viene, perdón, hago un paréntesis, le pregunto a los oyentes, ¿de dónde, si alguien sabe, de dónde viene eso de me contó un pajarito? A mí me ponía violento cuando mi vieja me decía eso de chico, porque yo sabía que los pajaritos no hablaban, de chiquito lo tenía claro, y dice, ¿de qué me habla? Bueno, el pajarito, que no es el de mi vieja, me cuenta que nos han vuelto a escribir viejos oyentes que se ve que están ahí fieles, junto al pueblo brocolero, Pato y Fede de Misiones. Señores, saludos. Para que los ubiquen, son esos que tienen como un fuck you grande en el Facebook. Bueno, esos son Pati y Fede, nuestros amigos misioneros. Cristian, un saludo para Cristian, señor, sí, un estable del brócoli. Y Valentín, otro del elenco, ¿no? Ya podríamos decir que somos del elenco. Bien. Y el amigo Enzo, que intentó llamarnos, dijo y no pudo comunicarse. Enzo, vos sabés que acá están las líneas abiertas para cuando quieras. Y Mirinda, que nos dice, Perón, pizza, porro, pijamas, partiplan, qué buena vida tienen estos pibes. Qué bueno, che, me gusta todo eso. Tenemos un mail, nos escribió Vanina, Vanina es de Bariloche, Vanina Roldán, se llama y nos dice, queridos amigos del brócoli. Les escribo desde Bariló, sede del último encuentro de mujeres. Hoy ya martes se han dicho tantas cosas que da para reflexionar. La primera es, nos destruyeron la ciudad con sus pintadas, es lo que se dice. Es lo que le dijeron a ellas después de este encuentro. ¿Encuentro nacional o provincial, Sofi? Encuentro nacional de mujeres que se hizo en Bariloche. Como decía Vanina, los acusaron de destruir la ciudad con las pintadas que hicieron ellas. Y Vanina responde, cabe aclarar que la ciudad viene bastante baqueteada por las cenizas, poca nieve y temporada nula. Por lo tanto, esta fue la gota como que les colmó el vasito. Pero yo me pregunto, las leyendas en las paredes las tapan con pintura, pero ¿quién devuelve la vida a los cientos de mujeres que pierden la vida por abortos clandestinos, a los pibes que mata la policía? ¿Quién nos libra de la persecución de la cana por portación de rostro? ¿Quién nos devuelve a Luciana Ruga y tantos otros hijos, hermanos, maridos, madres, hermanas, víctimas de la inoperancia de las fuerzas que están para supuestamente cuidarnos? ¿Quién nos dice el paradero de tantas mujeres que salieron y nunca más volvieron porque fueron llevadas por redes de trata? Y puedo seguir, y sigo cuestionándome, porque mis coterráneos no lo logran entender. Segunda cuestión, sinceramente para mí el encuentro fue tan valioso, compartimos experiencias en los dos talleres en los que participé, que fueron el de adicciones y el de impunidad. Y por suerte no me tocó el caso, como el de una compañera que la bastardearon por todos sus conocidos, amigos, familiares, porque apareció en el diario local encabezando una de las marchas, porque se subdividieron en tres según a dónde pretendían ir. Yo fui a la de la catedral. Se leían cosas como, me das lástima, no lo esperaba de vos, me dio risa y pena a la vez por su cabeza tan cuadrada, es lo que cuentaba Nina que les decían a ellas. Tercera cuestión, 15.000 mujeres, 15.000, no se ven todos los días, así que déjense de joder, no somos una mole de destrucción que va arruinando ciudades, porque eso es lo que los medios gorilas le quieren hacer creer, pero resaltaron que fue beneficioso para la economía, no hay pica que les venga bien. Perdón por el exabrupto, todo esto les cuento... todo esto que les cuento, los hablé con mis alumnos en la escuela nocturna, porque desde materia analizamos los medios de comunicación y tratamos de leer como muchos descomunican constantemente. Saludos cordiales, nos manda Marina y dice que si lo vemos a Jorge, digámosle que cuando vea el tema, que vio una carta de lectores que le mandó a la revista Barcelona, cuyo director todavía estamos aguardando acá en el Brócoli. Muy cierto lo que cuenta Vanina. A ver, y solo en el tema adicciones y en el tema drogas, la complejidad de la problemática de género es terrible. Extrapolémoslas al resto de las esferas o de los lugares donde diariamente tiene que enfrentarse la mujer contra ese tipo de obstáculos. A veces, como inconscientes o que subsisten en el inconsciente colectivo, yo me acuerdo de un especialista, como para cerrar, que tengo ganas de traer al programa. Que hablaba una vez, ¿se acuerdan del cartel Dejá al Paco, volvé con tu novia? Sí. Ella decía, ¿dónde está Dejá al Paco, volvé con tu novio? ¿O acaso la piba no fuma Paco? Como inconscientemente el tipo, o sea, está introyectado esta cuestión de la mina es la que limpia la casa, el pibe es el que va a barriletear, el que va a fumar Paco y que en algún momento tiene que volver a la casa esa con la novia. En fin. Sí, como la vida de las horas de la mujer. Una cosa interesante que salió. Para todos los oyentes que les interese, chusmen, la editorial del Diario de la Nación del día de ayer, Día de la Madre, una editorial de domingo, la editorial más importante de un diario, es la editorial del día de domingo, hablando feliz abiertamente. Día, feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Hablando abiertamente en contra de la ley del aborto, ¿sí? O sea que, bueno, evidentemente ya hay reacciones. Otra cosa que es interesante marcar, el tema de las mujeres, y lo pude comprobar hace poco, es miren lo que es el capitalismo, que las mujeres cobran menos por trabajos que hacen idénticos a los hombres y además tienen menos posibilidades de conseguir puestos jerárquicos. Hubo un juicio muy interesante que se empezó a hacer en Estados Unidos por Walmart, donde 8 minas dijeron, a ver, nosotros hacemos el mismo trabajo que este chabón y cobro menos, y cuando voy a preguntar no me saben explicar por qué. Al final iba a ser un juicio enorme, y la Corte Suprema estadounidense, yo creo que por no fundir a la cadena de supermercados Walmart, dijo, no, el juicio solamente la pueden hacer estas 8 mujeres, porque estas 8 mujeres pedían hacer un juicio masivo por todas las empleadas de Walmart, porque a todas las habían estafado de la misma forma, además de que no les daban los ascensos correspondientes a los años de trabajo. O sea, cuando uno trabaja determinados años, ascienden. Y lo que ellos decían es que, bueno, en el fondo lo que decían los directivos de Walmart es que, bueno, las mujeres se embarazan, faltan más, no confían en ellas, etcétera. Bueno, para que los días de la madre se piensen de otra manera, se piensen más como el día, no solo está el Día Internacional de la Mujer, debería haber más días de la mujer, porque a las mujeres les corresponde más de un día al año, creo, lo han ganado y bien ganado. Así que vamos a escuchar algunos temillas dedicados para las chicas, ¿puede ser? ¿Podemos decir para las chicas? Especialmente. El brócoli. El brócoli. El brócoli. El brócoli. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Esta canción cada día me hace más feliz. Se los puedo decir, se los puedo garantir. Yo cada día estoy sintiendo menos culpa por si gana a fin de año la canción que es cortina y finalista de este concurso, que personalmente se van a dar cuenta. Me rompe la cabeza, sí. Bueno, nueva edición de La 12 para los pibes, el concurso Brócoli. Era el único concurso que tuvimos en este primer año del Brócoli. Lo bautizamos así, La 12 para los pibes, el concurso Brócoli, era el tema más facero. Son temas en español, en hispanoamericano, se dice en iberoamericano. Sería el tema que se entiendan. Sí, en español, en castellano. Vamos a elegir el tema más fumón, al gusto nuestro, de todos. Lo ponemos a disposición nuestra, evidentemente, porque también votamos, y de los oyentes. Todos los meses presentamos a un tema por programa. En la última semana abrimos la votación. Pueden entrar desde el Facebook, pueden entrar al blogspot, elbrocoli.blogspot.com, y votar ahí durante la última semana. Recién la que viene es la que se va a abrir. Primer candidato del mes de octubre, habíamos presentado Las pastillas del abuelo con el Sensei, un clásico de los años, un clásico fumón campamentero de los años 2000. Una historia, ¿no? Como un cuento. Claro. De la costumbre, o capítulo a capítulo, de encender, de, ¿cómo es? Del armado, el encendido, el beso de boca en boca. A mí el tema me gusta, debo decirlo. ¿Te gusta la parte de la gondiola, no? El último estribillo me parece genial. ¿Cómo parece qué decía el último estribillo? El último estribillo dice. Te maté. Le pusiste mostaza, qué bien que la hiciste. Buenísimo. Bueno, el sensei de La pastilla del abuelo fue el primer candidato del mes de octubre. La semana pasada nos fuimos a un clásico argentino. No habíamos tenido uno tan antiguo en el brócoli como el que presentamos la semana pasada. Los Abuelos de la Nada, ni más ni menos que, podríamos decir, con uno de los primeros himnos canábicos que tuvo el rock argentino, que fue Chalamán. Lo tuvimos a Melingo. Tema que se cantó Melingo. Sí, por favor. Leo, ¿cuándo vamos a subir el tema a capela de Melingo al Facebook del Brócoli? ¿Esta semana, prometemos? Increíble. El que está escuchando y no escuchó para la abajo. Semana pasada. Miró para favor. Abajo. Yo lo por veía favor. Mirando para abajo. Ese tema es un separador. Cuando Leo no te mira a los ojos, cagaste. Bueno, y para no irnos de la línea ni de la semana pasada con los 80, con el rock argento de los 80, para no irnos tampoco de la línea de esta semana, a la espera, quizá no nos toca timbre de nuestro compañero Pablo para poder indagar un poco en este 17 de octubre peronista acerca del porro y las pasiones populares. Nos quedamos en Argentina de vuelta, por favor. Nacional y popular, puede ser. Un amigo de los Abuelos de la Nada, podemos empezar a escucharlo. Un clásico, sale en la revista THC. ¿Te dirá quién es ella? Los Twist. Un clásico, salsa. Banana. tostada sale cara, pero es la mejor. La de acá es barata, pero no tiene sabor. La importada sale cara, pero es la mejor. La de acá es barata, pero no tiene sabor. Pipo Chipolati, década del 80, y la génesis del nuevo, del moderno rock argento. ¿Qué tiene para decir Pachano del tercer candidato de octubre de la 12 para Pibes? Que bienvenida sea una banda que uno nunca iba a pensar que se iba a sacar la carita, sobre todo porque hace música para chicos. ¿De quién hablamos? Muchas veces. Digo, no, este que usa los anteojos negros, La Mosca, ¿no? ¿Estábamos escuchando eso? La Mosca. Muy bien, bienvenido sea La Mosca al mundo no careta. Se sacó los anteojos negros el amigo de La Mosca. Sos malo, ¿eh? Muy feliz. Es la verdad que cuando la música es demasiado feliz... Pero vos te gusta, vos tenés música feliz. A mí me gusta la música ardiente. Por ahí no es feliz, pero es ardiente. Tiene algo de Héctor Lavoe. No, por favor, ay, por favor. ¿Te imaginas el Héctor Lavoe cantando mi plantita de salsa para ser feliz? Estaba por decir, me voy, después digo, no, estoy en mi casa. Me voy a dormir. Si me decís eso, me voy a dormir. Bueno, el tercer candidato, ni más ni menos que los Twists. El tema se llama Salsa. Salsa para vivir, le podemos decir. La semana que viene van a poder entrar a votar. Yo te digo, ya tengo mi voto. Lo voy a anunciar la semana que viene cuando presentemos el último candidato. Muy bien, señor. ¿Está muy mal si pido que escuchemos lo que estamos escuchando de fondo? A ver. ¿Que nos vayamos con eso? Estoy tratando de ver qué es. Está dentro de una compilación que se llama Nigeria 70, que alguna vez la había pasado. Está muy bueno. ¿Lo podemos dejar? African Hustle. ¡Claro! Ahí vamos. You better learn the African hustle. You better learn it right now. You better learn the African hustle. You better learn it right now. Come out over me, you gotta set me free. Tell the world that you and me will get it together right now and forever. Thank you.

Claro, bueno, digo, sí, una conexión con... Nadie, que después quedó en manos de los Bucay, quedó en manos de la gente así. De... Acá un problema. ¿Cuántos partidos políticos tienen? Yo soy macrista, ¿no? Bueno, yo milito al PRO, yo apoyo al PRO, pero podemos... el ser peronista tiene una cosa muy extraña, que tiene mucho que ver con... Sí, pero es raro que lo diga Perón, digamos, ¿no? O sea, el poner su apellido en un movimiento es... Tienes que ser un grosso. O sea, ¿quién puede hacer eso? Marilyn Manson. ¿Cuántos escriben? ¿Cuántos escriben? Charlie García, Sein Humor. Autobiografías. Sí, autobiografía es una cosa, pero otra es ponerle al movimiento tu nombre. No, eso es grosso. Es grosso. De ahí es lógico que después las provincias y todo eso se llamaran, ¿no? Eva Perón como la ciudad de La Plata. La ciudad de... ¿Es verdad que, perdón, que esto no sé si es un mito o es cierto, que es Ciudad de Evita, vista desde arriba, es la cara de Evita? Es maravilloso. ¿Cómo no hay helicópteros que salgan? Claro, ¿cómo no se organizó eso? Y lo que pasa tiene la cara de Evita, posta. Pero ya hay que poner un puesto de helicópteros ahí. El perfil de helicópteros para todos, por favor. ¡Cristina! Ya, claro. Hablando de problemas de ser. Esa es la verdadera Tecnópolis. Y claro. Che, dice Matías Rico, dice, no, parece la voz de Pergolini. ¿Que yo parezco Pergolini? Que tenés el tono de voz de Pergolini. Y bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, voy a tratar de cambiar la voz para parecer. Bueno, el próximo bloque lo hacemos todo en otra voz. ¿Vamos a escuchar un poquito de qué? Estamos escuchando Nostalgia 77. Ahí vamos. Thank you.

El brócoli. El brócoli. El brócoli. El brócoli.